creo puede salir. Llega la milonga de todo recreo, maestras, maestros, coraje y valor. En el patio hay baile donde todos caben, pero pocos manchan tango de salón. Elástico y sogas, pelotas, chapitas, cartas, figuritas, juegos de ocasión. El timbre que suena y todos le salen igualito al tango, locura y pasión. Y se arma, y se arma, y se arma la milonga, y bailan maestras, maestros sin parar. Los chicos, las chicas no dejan de correr, sé que gritan, se esconden, se tratan de atrapar. Recreo es milonga y lo más cachafaces prosiguen el baile después en dirección. Recuerdos queridos serán aquellos tiempos que dejan en tiza tatuado al corazón. ¡Nos calmamos! ¡Nos tranquilizamos! Y se arma, y se arma, y se arma la milonga, y bailan maestras, maestros sin parar. Los chicos, las chicas no dejan de correr, sé que gritan, se esconden, se tratan de atrapar. Y se arma, y se arma, y los más cachafaces prosiguen el baile también en dirección. Recuerdos queridos serán aquellos tiempos que dejan en tiza tatuado el corazón. Oh,